Como es habitual, tenemos el espacio Quiricocho Fútbol Club para desarrollar todo lo que se ha hecho esta semana y todo lo que viene para el próximo fin de semana, pero tenemos una visita estelar maravillosa, unos tipos grandotes, fuertes. Ya vamos a ver si eso es realmente así. Nos visita el equipo Rinos, que es un equipo de fútbol americano. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, y también, por supuesto, un integrante del equipo Quiricocho, el Nica Ortiz. Hola, Nica, ¿cómo estás? Sí, es, buenos días a todos los disponibles del deporte. Buenos días, Dani. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Aunque parezca mentira, estuvimos hasta esta mañana a la 1:30 acá en la radio. Así, anoche transmitiendo el partido de Godoy Cruz frente a Atlético Grau allá en Perú, en la altura, victoria de Godoy Cruz 2-0 por Copa Sudamericana. En un ratito nomás, toda la info. Bien. Bueno, chicos de Rinos, cuéntenme... Perdón. Rinos y Leones. Exacto. Así, son dos equipos, Rinos y Leones. ¿Quiénes son Rinos? Nosotros somos de Rinos. ¿Y Leones? Nosotros. Ah, bien. Bueno, cuéntenos, obviamente es una actividad que no está muy difundida en la provincia, pero ustedes le están dando con todo para ver si esto funciona. Así que cuéntenme cómo se les ocurrió a los Leones y a los Rinos hacer equipo de fútbol americano. Bueno, es un deporte amateur, esto se transmite de boca en boca por publicidad, es un deporte extranjero, no es, digamos, originario de acá, no es como el fútbol, que en cada plaza que pasa hay alguien jugando al fútbol, hay alguien pasando por la tele fútbol, escuchando por radio fútbol, es totalmente distinto. Yo me enteré, por ejemplo, caminando por el centro, en el parque cívico, los vi un día, dije, muchos cascos, pocas motos. ¿Qué está pasando? Claro, ¿qué andan estos? Y bueno, me empecé a buscar por Facebook, por Instagram, hasta que me enteré que, bueno, Leones era uno de los equipos que estaba disponible. Vos te anotás o escribís, te llaman y te podés incorporar a jugar a cualquier equipo que vos elijas, sin ningún entrenamiento previo. Esto surge así, es espontáneo. Alguien que está buscando un deporte nuevo y distinto lo puede hacer sin problema. Bien, y... más o menos, los Rinos, ¿qué pasó? ¿Cómo se formaron los Rinos? Y Rino empezó más que nada en flag, que es como el fútbol americano, pero es sin contacto. Hay unas cintas que hay que sacarse y eso. Y empezó ya hace 2 años más o menos, Rino. Sí, mira, flag en realidad es un deporte que más que todo lo usan mucho las mujeres. ¿Por qué? Nosotros venimos haciendo fútbol americano hace años. Hace muchos años que estamos nosotros acá, pero bueno, nuestras novias, hermanas o amigas nos acompañan siempre y la queremos unir. ¿De qué forma? Encontramos justo este deporte que se llama flag football, ¿sí? ¿De cuál se trata eso exactamente? Es muy similar al fútbol americano, pero es sin contacto. Bien. Y Rino se formó a base de eso. Una vez ya conformado con el equipo femenino, empezamos a reclutar y a unir a jugadores de otros equipos. Y ahí armamos Rino, que Rino está hace 2 o 3 años más o menos. Recién el año pasado nos pudimos integrar efectivamente a la liga y al torneo local. Bueno, o sea que se empezaron a conectar y de pronto habían otras personas que practicaban lo mismo que ustedes. Uh-huh. ¿Y así cuántos equipos tenemos en Mendoza? Y acá en Mendoza creo que somos actualmente 4. Cuatro. Cuatro equipos. O sea, el fútbol americano arrancó en el año 98 con un grupo de amigos que se juntaban a practicarlo sin protecciones, con las protecciones que cosían las madres, sin casco. Guarda con eso. No, sí. Guarda con eso. No, muy distinto a lo que es ahora. Hemos tenido diferentes situaciones donde no se puede importar cosas. Bueno, por suerte hoy en día podemos estar metiendo un poquito más de protecciones, renovándonos más que nada, porque la gente hacía un esfuerzo, viajaba a Chile, viajaba a Estados Unidos, y bueno, traían de a poquito traían cosas. Pero bueno, del año 98 se fue desarrollando y el crecimiento real fue después de la pandemia. O sea, antes, pre-pandemia venía creciendo, la pandemia aplacó todo, y post-pandemia hoy podemos decir que estamos en expansión nuevamente. Bien, te pregunto, más o menos para practicar este deporte y para hacer un equipo, ¿cuántas personas integran un plantel? Y sí, va variando. En teoría tendrían que ser creo que 40 jugadores. 40, 45. NFL tiene un roster de entre 45 y 60 jugadores. Claro, porque, un equipo defiende y otro ataca. Claro, tener un equipo de la ofensiva, tener un equipo de la defensiva, tener equipos especiales y bueno, ya iba variando. Lo básico serían 44. Diría. 44. Pero acá en Mendoza más o menos actualmente estamos jugando de 11. Bien. ¿En cancha o por plantel? En cancha. No, en cancha. Un equipo hoy, en Mendoza estamos jugando de 9 ahora. Vamos, la idea es pasar a 11. Hoy en día un plantel promedio de jugadores de 9 en cancha tiene un roster de 17 jugadores, sí, más o menos. Y tienen, o sea, ustedes se organizan, tienen DTs, hay DTs, coach, sí, de fútbol americano, sí, que solamente... Sí, sí, acá nuestro compañero, Esteban, alias Monty, ajá, que anteriormente la pregunta que me habían hecho, que sé yo, de cómo había crecido el deporte, ¿sí? No lo comentó, pero el año pasado, gracias a él y a distintos chicos de la comisión, de la liga y todo lo demás, se pudo hacer un torneo internacional. Bien. De la cual participó el equipo nuestro, que se unió, ¿sí?, que se llama Sudaca, contra equipo de Costa Rica, que son los actuales campeones de ¿cómo de era? Los World Sport Games. Exacto. Sudaca es un equipo que arman entre los cuatro equipos provinciales que tienen. Es un combinado, de amigos, donde vos puedes venir a jugar si querés. Lógicamente te exigimos un mínimo nivel, pero puede venir alguien de Chile a jugar a Sudaca, por eso es el nombre. La idea es que sea sudamericano el equipo, ya que cuesta mucho. El tema, hoy en día el deporte, si bien es deporte, hay muchas divisiones. Siempre Buenos Aires tiene sus problemas, Mendoza tiene sus problemas, Chile tiene los mismos problemas de divisiones internas, entonces la idea es, querés venir a jugar, querés hacer un viaje, querés disfrutar del deporte, venite a Sudaca, no te exigimos nada, simplemente que sepas el deporte, que sepas caer, que sepas golpearte. No es un equipo que te va a enseñar a jugar fútbol americano, tenés que saber ya jugar fútbol americano. Y lo bueno es que es un verdadero deporte inclusivo, creo que se llamaba así, ¿o no? Inclusivo, inclusivo. ¿Por qué? No importa si sos alto, si sos bajo, si sos gordito, no importa, vas a tener una posición y vas a tener un trabajo que hacer. Claro, cada posición tiene su requerimiento. Claro, porque viste que por ahí agarra y decís, che, no puedo jugar porque o soy muy gordo, o no puedo jugar porque soy muy petizo. Bueno, hay una posición para vos en la cancha. En cualquier, aunque sea, en cualquier forma que sea, vas a encontrar una posición. ¿Y en qué espacio físico están practicando el fútbol americano? ¿En qué cancha estamos jugando o entrenando? Sí. Las dos cosas. Las dos cosas. Y Leones está entrenando en el Predio de la Virgen. ¿Bien? Ah, este, acá en Buenos Aires. Claro, bien. Y nosotros, Rinos, Cóndores y Pampa, estamos atrás del Casa Gobierno, en Ciudad. Bien. Parque Cívico. En el Parque Cívico. Y súmete un partido, ¿dónde se juega? Una cancha hoy en día de fútbol 11. De fútbol 11, claro. Se marca de manera especial. Ahora vamos a hablar acá con el presidente Boca Bermejo, a ver si podemos negociar. Es linda esa, yo jugué. Ocupar la cancha, que la están remodelando, ha quedado lindo el club. Lo estuve visitando el otro día, ha quedado muy bueno, han hecho los camarines, todo. Pero bueno, estamos viendo. Hay diferentes canchas que vamos alquilando. Una época se jugó acá en el Pinar, acá en la Garrobal. Ah, sí, también. El Club Unión, que está antes de llegar ahí al Sauce. O no sé si el Sauce pertenece al Sauce, esa zona. Sí, sí, sí. Bueno, vamos rotando. Debido a que no todos quieren que les marquemos la cancha, porque eso, claro, hay que marcarlo de forma especial, claro, y a lo mejor claro. el fútbol es el que premia acá la existencia, entonces no podemos marcar muchas canchas. Bueno, mira, más allá de, entiendo de que son algo inclusivo, que cualquiera tiene su lugar, pero me imagino que debe haber algunas condiciones físicas básicas para practicar el deporte. ¿Puede ser? Más o menos, depende. Entrenarte, la condición es entrenarte. Si vos podés ser grandote, podés tener fuerza, podés ir al gimnasio todos los días, pero si vos no sabes caer, si no sabes golpearte, si no sabes correr, no te va a ir bien o no la vas a pasar bien directamente. Te puede liquidar una persona de 1.40 m, sí. Sabiendo pegar bien a una persona de 1.80 m, lo liquida. Yo siempre he pensado que el esfuerzo vence al talento, ¿entendés? Puede ser hasta el más chiquito. Yo soy el jugador más chiquito de la liga. Creo que soy el más chiquito del mundial, porque mido 1.50 m, ponele. Y he bajado a gordos de 120, 130 kilos. Acá mi compañero lo he bajado. Sí. Y no importa. Mientras vos tengas ganas de aprender, hacer tus trabajos, hacer las cosas bien, vas a tener una posibilidad. Bueno, vamos a hacer dos cosas. Perdón, ¿le puedo preguntar algo? Dale. Estoy viendo el equipo que tienen, los balones, los cascos y todas las protecciones. ¿Son caros? Sí. ¿Son difíciles de conseguir? ¿Son difíciles por internet? Ver, una cosa es la economía, que en Argentina no nos da duda, y otra cosa es lo difícil que es conseguirlo. Hoy en día, por ejemplo, botines de fútbol americano específicos no hay. Acá en Mendoza, hoy en Buenos Aires, es muy raro. balones sí, están empezando a llegar. Ese balón es de flag football, es más chico, es para mujeres. Uh-huh. Este es la media oficial, digamos. Lo que son hombreras, la hombrera es un elemento difícil de conseguir, las traemos de Chile, generalmente terminamos consiguiendo hombreras usadas, porque no nuevas, el costo es altísimo. Hoy armar un jugador con casco, hombrera, acá en Argentina está rondando los $800, armarlo entero. Más o menos. Y si alguien, ponele, quiere acercarse, ¿a dónde los puede ver? ¿Dónde se los puede ir a buscar? ¿A los entrenamientos? Sí, Espacio Cívico, los chicos de Rinos, Cóndores o Pampa, León entrena ahí en el Predio de la Virgen. ¿Es fundamental entrenar con protección, sí o sí? No necesariamente, para los entrenamientos es dependiendo, porque tiene una parte física y después la parte táctica. Uh-huh. Es más que nada, para la parte táctica sí, porque es más que nada golpe, tackle, es aprender bien eso. Pero para la parte física, no necesariamente. Yo le voy a hacer una... Cada equipo tiene su página personal. Bien. Bueno, eso te iba a preguntar. Sí. Vamos a hacer de cuenta que quienes nos están escuchando, y el NICA, lo vamos a mandar al NICA, que sea nuestro representante. Cuando quiera puede ir. ¿Cómo tiene que hacer para conectarse con ustedes? Y nos puede conectar por Instagram, por Facebook, algunos tienen páginas. ¿Cuál es Facebook, el Instagram? Más que todo Instagram. Tenemos el Instagram de Rinos, que así sale en el Instagram. Acá hay Rinos. Uno. Acá hay uno. Sale en Instagram Leones FA. El Leones, ¿sí? Guión bajo FA. Ese. Cóndores, Pampas, así sale en el Instagram. Bien. Hoy yo acabo de armar una página nueva, hace un par de días atrás. Está muy, muy nuevo. Uh-huh. Que quiero combinar todo, tanto la liga femenina como la masculina. Sí, que se llama Mendoza Touchdown. Touchdown. Ahí está. Mendoza guión bajo. Ese. Guión Eso. Bajo. ¿Cómo era? Touchdown. Touchdown. Listo. Ahí está. Bueno, bien. Y si no, ¿en qué horarios están entrenándose? Leones entrena martes y jueves de 20 horas a 22 más o menos. Rinos entrena el lunes. Ahí en el Predio de la Virgen. En el Predio de la Virgen. Rinos estamos entrenando lunes, miércoles y viernes a las 8:30 hasta las 10:30 de la noche. Bien. En el Parque Cívico. Bueno, eso es para la rama masculino. ¿Y para las chicas que quieren ir a jugar? Y para las chicas están entrenando martes y jueves. Sí, Parque Cívico también. Pasa que de chicas hay más equipos, como requieren menos cantidad de gente y menos infraestructura, hay más equipos, pero generalmente en el Parque Cívico, en horarios de la tarde, y tenés variado. Por ejemplo, yo soy coach de un equipo Medusas, las chicas entrenan martes y viernes de 18:30 a 20:30. Claro, es relativo. Yo estaba con las chicas de Pampas, dándole una mano, qué sé yo, y entrenaban los mismos días que Rino, pero un horario diferente. Entrenaban el lunes, miércoles y viernes a las 7:30 hasta las 8:30, 9. Pero va variando dependiendo del equipo. Tenemos equipos que están entrenando en el Parque Cívico, hay otras que entrenan en La Acera, otras que entrenan en San Martín, si no me equivoco, en La Gloria, Maipú. Es más expansivo. Pero el equipo masculino mayormente se centra en el Parque Cívico. El de las chicas está dispersado por todos lados. Bueno, bien. Bueno, perdón. Sí, dale. ¿Tiene alguna relación con el rugby? ¿Ustedes han jugado rugby? ¿Vienen de ahí? Yo jugué el rugby. Ajá. Y, no sé si alguno de los chicos jugó el rugby. ¿Qué es lo que diferencia el rugby de este deporte? ¿Y por qué elegiste ahora fútbol americano y rugby no? El fútbol americano es mi retiro. Jugué al rugby. No, realmente el rugby se profesionalizó mucho. ¿O era segunda línea? Segunda línea, exactamente. Sí. Una época jugué de centro, pero no me dio la velocidad. No, vos sos segunda línea. El rugby tiene eso, que se ha profesionalizado mucho, y cuando duda cumplí, pasé los 30, fui papá, trabajo, hijo. El rugby es un deporte que requiere mucho tiempo, en la alimentación. Te golpeas con pibes con 30 años, de 24 años, que van 3 veces por semana al gimnasio, 3 veces por semana a entrenar. Okay, sí, juegas el fin de semana, jugás en 2 divisiones el fin de semana. Okay. Entonces, y llegas a tu casa detonado y tenés que responder también a tus obligaciones laborales, de familia. Claro. ¿Qué tiene el fútbol americano? Es más amateur, entrenamos lógicamente, pero también es más mental que el rugby, para mí, personalmente. Para es similar, no igual. Yo siento que es más táctico, ¿puede ser? No. ¿No? El rugby, todo lo que vos veas en el rugby está preparado, como en el fútbol americano. Sí. Pasa que es más dinámico el rugby. El fútbol americano es más cortado. Más corto. Vos tenés 30 segundos al 100 bajás a cero. 30 segundos de vuelta al 100, bajás a cero, digamos, tenés 30 segundos de jugada, de prepararla todo y salís de vuelta. Y esa jugada es al 100. Como la hagas, va a ser al 100, todas las posiciones van a actuar al 100. La diferencia de las reglas, bueno, los pases son en el rugby hacia atrás obligatorios, en el fútbol americano el pase tiene que ser hacia adelante. Ah, ok. Puede haber un pase hacia adelante y después todos hacia atrás, pero el primer pase tiene que ser hacia, digamos, el segundo pase hacia adelante, okay. No el primero. Okay. Y lo bonito de esto es que, como que se llaman, muchos se han hecho amigos, distintos jugadores de distintos equipos, ahora somos mucho más unidos. Uh-huh. Así que está bueno, alguien que no sepa lo va a ver y va a decir, che, no sé nada de esto. Pero una vez que entrena una o dos veces, o lo ve, o se mete en el ambiente, ya después se va a caer la risa, le va a empezar a gustar. Es lindo sentir el compañerismo. El tema de otra cosa en el rugby, vos te pegan siempre, o sea, siempre pegan de frente y vos lo ves, y le pegan al portador del balón. En el fútbol americano el golpe, o los bloqueos, no siempre son al portador del balón. Entonces... Vas mirando por otro lado y te chocan porque vas vos produciendo un bloqueo y se te mete otro de costado y no lo viste. Ahí es eso es lo fuerte del deporte. Cuando vos recibís un golpe donde no ves parado de más, es donde duele. Se mueve toda la Toda la cabeza. Bueno, chicos, para ir cerrando, yo les dejo el micrófono para que inviten a quien nos esté escuchando y quiera practicar este hermoso deporte, que se acerque. A ver, traten de convencer al Nica para que vaya a jugar. No, mi rodilla, no. No, no te preocupes, que casi todos estamos iguales. Tenés otra. Tenés dos. Hay dos rodillas. Claro. No, yo me puedo aprender las reglas y puedo ser árbitro, si quieres. Eso nos serviría mucho. Alguien neutro sería muy bueno. Faltan árbitros. Porque vos recién me contaste que es muy pausado. Debe tener un montón de... Es un reglamento exigente porque vas muy al límite, por ejemplo, sobre todo vos decís, bueno, usan casco, sí, pero cuando te agarraron el casco y vas en velocidad, es un peligro para la cervical. Y esas faltas existen, ¿me entendés? Y están reguladas y son peligrosas, y a veces en un momento donde la palpitación está a máximo nivel, uno se olvida de lo que hace. O no lo ves. O por error, lo puedes llegar a hacer y es... Pero bueno, Nica, te invitamos cuando quieras. Vamos. Los martes, los jueves. Arengue. A ver qué podemos hacer. Más, cuando arranquen, si tienen alguna liga interprovincial. Sí, mira, eso justamente te iba a decir ahora. Bien, para la gente que no sabe este deporte, que no lo ha visto mayormente por la tele, por película o serie o lo que sea, los invitamos a venir a entrenar, tanto ya sea por Leones, por Cóndores, por Pampa o por Rino. Nos pueden contactar por internet, que sería Instagram. Cada equipo, o por el Instagram que acabo de decir que lo estoy haciendo yo, que es Mendoza Touchdown, _Touchdown, que voy a dar información de cada equipo, tanto femenino como masculino. No importa si sos de mayor edad o menor edad, si sos gordo, flaco o alto, como dije, vas a poder jugar y vas a ser incluido, ¿sí? Tenés una posición en cada lugar, ¿sí? Es algo divertido. Se va a aprender a no solamente cuidarte a vos mismo, sino vas a cuidar a tu compañero. Porque si vos no haces tu trabajo, ¿sí? Si yo no te paro a vos, cuando está viniendo a chocar a mi compañero, me vas a pasar a mí y le vas a pegar el doble a mi compañero. Y no vas a ser solamente vos, sino van a ser dos o tres jugadores más. Así que acá siempre hay compañerismo. Uno trabaja para el equipo, pero para uno mismo también. Para romper expectativas, romper, el no puedo. Yo, por ejemplo, tengo la rodilla rota, ¿sí? Teóricamente yo no podría ni correr. Y ahora corro, bloqueo, recibo, a veces porque soy bajito. Es divertido. Así que rompes tu expectativa y rompes todo. O sea, anímate. Solamente eso, te tenés que animar. El tema de equipaciones, que es algo que la gente tiene miedo, que tengo que ir e invertir. No, venite, entrená. Nosotros te prestamos la equipación, no hay problema, para jugar también. Después con el tiempo, si te gusta, pasa un año, te gustó, jugaste... Sí, bueno, se lo puede buscamos ir comprando. La forma entre todos, pues así, este casco no lo he conseguido por mis propios medios. Requería alguien que me ayude a conseguirlo, claro. Que lo traiga, buscarlo. Vos no sé, el chino, ¿vos tenés equipación? No. Yo tengo equipaciones, pero prestadas, de Leonis. Ah, bueno, él tiene una equipación, por ejemplo, del equipo. Claro. Te lo tiramos en cara. La cuota es mínima, pagamos 8.000 pesos por persona. Como para comprar cono, escalera, sí, obvio. Y claro. Algunos cambios de camiseta, bueno, cuestiones que son necesarias, pero es totalmente económico. Y no se olviden, este domingo empieza el torneo, ¿cómo se llama? Torneo Apertura. El flag fútbol femenino. ¿En qué lugar es? Cancha de Vieite, en Ruta 60, Dama y Pum. Exacto. Por el momento, este domingo va a ser allá, ya el siguiente partido va a ser en otro lugar. Y el domingo 13 arranca el de nosotros. Nosotros, el domingo 13, lo más probable que sea también en Vieite o acá en el Pinar. Así que si sos mujer, tenés un lugar en el equipo. Si sos hombre y te querés golpear un ratito, tenés un lugar en el equipo. Bueno, claro, yo le quería decir eso. Pásenos la fecha de cuando empieza el torneo. Nosotros en este espacio es una sección deportiva, así que los jueves podemos pasar la información del torneo, cuando se van a estar jugando, e incluso pasar en dónde van a estar entrenando para que la gente se acerque. Así que muchísimas gracias. Sí, eso será de mucha ayuda, sí. Bien. Bueno, Leones y Rinos, muchísimas gracias por su visita. No, gracias a ustedes. Ha sido un gusto. No olviden pasarlo a la info, nosotros la repartimos. Sí. Y bueno, será hasta la próxima que nos volvamos a ver para que nos cuenten cómo va ese campeonato. Gracias. Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, un gusto. Yo quería agradecer, gracias Kevin Guevara, Agustín Bustamante, Esteban Mirable y Daniel Velázquez. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Bueno, hacemos una pausita musical y ya venimos con el final del Quiricocho Fútbol Club.